Buenas tardes, empezaremos la segunda grabación con los colaboradores del conflicto de la guerra de Honduras y El Salvador de 1969. ¿Cuál es su nombre completo? Blanca Budina Amador Maldonado. Nací el 20 de diciembre de 1942. En ese tiempo tenía 27 años. Viví en el Viadela, en el barrio, en el barrio Camposonia. ¿Usted dónde nació? Nací en Sabana, el 20 de diciembre en Sabana Grande. Okay. Y vamos con la siguiente colaboradora. ¿Su nombre completo? Zenia Margarita Amador Amador. Uh-huh. Nací el 6 de abril de 1961. Vivía con mi madre en aquel entonces en el barrio Camposonia, en Viadela. Tenía como ocho añitos cuando pasó la guerra del 69. Y tengo muy clara muchas cosas. Ok. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las causas del conflicto entre Honduras y El Salvador de 1969? Pues según en las noticias que escuchábamos por la radio, se dijo que era por un partido que hubo. Pero según después dijeron que era por las tierras, por... ¿Qué había pasado? Según lo que nos dimos cuenta después, con mi vaga memoria que recuerdo, dicen que fue por un partido de fútbol, pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que ellos, los salvadoreños, querían invadirnos porque como ellos tienen un poco espacio territorial, entonces ellos querían hacer una invasión, ¿verdad? Entonces ese era el propósito de ellos, invadir para adquirir más terrenos. Según la historia, ¿verdad? Según lo que nos hemos dado cuenta, pero sí tenemos experiencias en la época esa, porque si recordamos, mi mami dijo que vivíamos en el campo Sonia, ¿verdad? O sea, Viadela. Y si recordamos, en ese entonces estaba el Parque del Soldado, que ahí, no sé actualmente si todavía es el Estado Mayor Conjunto ahí. Entonces, estaba eso, entonces nosotros vivíamos cerca y nos enteramos del movimiento que había ahí. Había mucha circulación de vehículos, habían ambulancias, había movimiento de aviones, porque nosotros recordamos, o al menos recuerdo yo, que... le comento yo a mi mamá que me acuerdo de que nos poníamos debajo de las camas por el temor, según nosotros, ¿verdad?, de que hubiera que se hiciera una invasión a la ciudad, a la capital, aquí en Francisco Morazán, ¿verdad? Entonces se escuchaban ambulancias. También se puede decir que mi papá y mi tío participaron porque como ellos tenían un vehículos, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban personas que supieran manejar para poder ayudar a como se habla en el vulgo, acarrear o ayudar a tomar las personas que venían heridas para llevarlas a los hospitales. Y a trasladar comida, me imagino, no sé, ¿verdad? Según lo que nos cuenta, nos contaba mi papá, y lo poco que yo recuerdo eso. Eso es más que todo con los recuerdos que usted tiene del conflicto. ¿Y los recuerdos que usted tiene del conflicto, cuáles son? Bueno, los recuerdos que yo tengo son que había mucha tristeza porque hubieron muchos muertos. Y se estuvo, hubo estado de sitio. Entonces, todo eso, hubo mucha tristeza. Temíamos salir a las calles. ¿Cuál fue su reacción o el de sus familiares con el conflicto? Bueno, tristeza por el motivo de en que estábamos pasando, la situación que estábamos pasando. Hubo mucha tristeza, hubieron muchas personas que estaban depresivas, asustadas, con miedo, bueno, etcétera, etcétera. Así es. ¿Cuál fue su reacción con el conflicto? Bueno, como yo estaba pequeña, sentía temor, miedo, que como uno a esa edad se imagina tantas cosas, que cree que uno no va a sobrevivir, ¿verdad?, de esa situación. Pues temor, miedo, que no fueran a invadir. Y se imaginaba una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, creo que más que todo era temor e invasión. ¿Cómo se enteró del conflicto de la guerra de Honduras y El Salvador? Bueno, los enteramos por la radio, por Radio América, por las noticias, ¿verdad?, que dieron. Y entonces, pues, estábamos muy asustados por lo que estaba pasando. ¿Fue por la radio? Por la radio, Radio América. ¿Cómo se enteró usted por medio del conflicto de la guerra? Pues yo miraba el movimiento en mi casa, ¿verdad? No me explicaba realmente hasta que nuestros padres nos explicaron lo que estaba sucediendo en aquel entonces, y escuchábamos las noticias ya, todos concentrados a ver qué sucedía, y de ahí, de las noticias, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, y con mi vaga memoria, como les repito, ¿verdad? Y eso recalco lo que mi madre dice. ¿Cuál fue su opinión acerca de la guerra? De ambas. Pues, Doña sí. Pues sí, la cuestión es que como los salvadoreños tienen poco territorio, que también es un país muy trabajador, eso me imagino yo que ellos querían un poco más de tierra, ¿verdad? Para poder, ellos están bien poblados, hay bastantes personas, entonces ellos querían obtener un poco más de tierras para poder crecer en territorio, ¿verdad? ¿Cuál fue su opinión acerca de la guerra, Doña Blanca? Pues mi opinión es que no debería haber pasado eso, ¿verdad? Porque por eso están los diálogos que se forman entre los presidentes para resolver esos conflictos que hay. Y la verdad es que Honduras tuvo que defender su territorio. ¿Sintió algún temor en ese momento por la guerra? Sí, Lo sentí que ya no íbamos a existir por la guerra, ¿verdad? Porque se escuchaban tantas cosas, entonces uno sentía miedo. Pero hay un Dios todopoderoso que nos cuida y nos guía, pues. ¿Sintió algún temor por la guerra? Claro, claro que sí. Como recalco, yo tenía poca edad, pero tenía miedo, incertidumbre. Nos escondíamos, se apagaban las luces, se escuchaban movimientos. Bueno, sí, mucho temor y miedo. ¿Vio algún movimiento durante ese tiempo? ¿Vio, por ejemplo, algún avión? ¿Escuchó movimientos en las calles de Tegucigalpa? ¿Ambulancias? ¿Algo así por los soldados? ¿Algo así en el estudio relacionado con eso? Sí, yo escuchaba con la cuestión de las ambulancias, movimiento, pero teníamos aviones también y estábamos en estado de sitio. Creo yo que eso es lo que puedo recordar. Usted, doña Blanca. Bueno, yo lo que recuerdo es que ahí por el mercado Mamachepa, yendo para Belén, venían las caravanas con los heridos, los soldados, y eso sí, porque yo lo presencié, yo lo miré, que pasaba. Eso es lo que yo puedo afirmar, ¿verdad? Que venían muchos soldados heridos y en las ambulancias. ¿Tuvo alguna pérdida de material de algún familiar producto del conflicto? No, no, no, no, para nada. ¿Usted? No. ¿Tuvo algún familiar que participó en la guerra, que estuvo involucrado en la guerra como soldado o como Cooperador. participando, cooperador? Sí, mi tío y mi papá se puede decir, ¿Cómo se porque llamaba su tío y su padre? mi tío se llamaba Óscar Gustavo Amador Aguilera y mi papá se llamaba Pedro Manuel Amador Aguilera. Y ellos recuerdo que fueron, como se dice, a pompunear la puerta. Me imagino que eran del Estado Mayor Conjunto, o sea, las personas, alguna persona que enviaron, porque nosotros estábamos ahí, como se dice, escondidos, ¿verdad? En oscuras para ver, porque ellos andaban buscando colaboradores ¿De qué forma? para cooperar con la, como eran ellos choferes y tenían vehículos, carros, buses, entonces ellos fueron a cooperar, ¿verdad? Con Honduras, para poder ayudar, ¿verdad? Como todo ciudadano. En esos momentos de conflicto ellos participaron. Eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? ¿Usted tuvo algún familiar que colaboró con la guerra o que colaboró en lo mismo? Sí, eso es lo mismo que dice mi hija, ¿verdad? Que el papá fue y el tío fueron a transportando a las a los soldados para y llevándoles los alimentos para los soldados que estaban pues heridos. Medicamentos, todo eso, pues los transportaron en los camiones. ¿Quisieran agregar algo más ambas? acerca de lo de la guerra, el producto de cuál ha sido la relación de ambos países hasta la fecha, cómo ven las relaciones diplomáticas entre Honduras y El Salvador a la fecha, qué pasó posteriormente con la guerra entre Honduras y El Salvador, cómo ven ustedes como ciudadanas ese tipo de relaciones, ¿es buena, es positiva o siempre hay, como quien dice, un sentimiento de resentimiento? Pues ahí sí, yo no sabría decirle, ¿verdad? Si hubo, si hay resentimiento o no sé, porque yo poco le entiendo a la política, a los estados. Creo que han mejorado las relaciones entre Honduras y El Salvador. Sí, mucho. Creo que son los gobernantes los que hacen que hayan conflictos entre dos países y que somos muy afines porque somos hermanos, tenemos las mismas culturas, las mismas costumbres. Creo que sí, eso no creo que haya resentimiento. Bueno, creo que el fallo fue favorable hacia nosotros y todo, ¿verdad? Recordemos también que hay mucha hermandad, hay mucha hermandad con El Salvador, porque tenemos a nuestro héroe, que es Francisco Morazán, el que está enterrado, y él quería la Unión Centroamericana, ¿verdad? Creo que no, que creo que el conflicto ya creo que está superado. Y El Salvador creo que es con el pueblo que más nos llevamos y tenemos muchas cosas en común. ¿Han hablado de hablar del piloto que derribó el avión del Salvador? ¿Han escuchado del piloto? ¿De apellido Enríquez? No, solo sabemos que... tal vez no nos acordamos, pero sí sabemos que existió ese muchacho. O existe, no sé. Bueno, muchas gracias. ¿Qué edad actualmente tienen las colaboradoras? ¿Qué edad tiene usted, doña Blanca? Tengo 81 años, voy a cumplir ahora en diciembre el 20. ¿Y usted? Voy a cumplir, yo tengo 62 años. Sí. Bueno, muchas gracias por su colaboración en la presente entrevista consistente en la guerra de Honduras-El Salvador de 1969.